Estamos emitiendo en directo el sexto Maratón Podcast Blog. Una sucesión de tertulias ininterrumpidas sobre temas de actualidad que nos interesan a todos. Una cita anual contra el silencio producido por Esperantia.com. Muy buenas a todos y bienvenidos una tertulia más a estas Maratón Podcast Blog sexta edición. Ya sabes, www.maratonpodcast.com. En donde hacemos, como siempre, una eterna lucha contra el silencio. A continuación tenemos la charla entre en ese enfrentamiento de radios online interactivas versus podcast. ¿Cómo podemos compatibilizarlas? Tenemos a la gente de iVoox con nosotros. Para quien no lo sepa, iVoox.com es un sitio de referencia en cuanto a publicación de podcast totalmente gratuito, que cuenta con una amplia comunidad de podcaster y seguidores. Muy buenas a todos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Buenos días. Es mejor, yo creo que buenos días ya. Sí, sí, buenos días. En un principio vamos a presentaros a todos. No, como ya comentaba antes, no tengo vuestros nombres, o sea que iros presentando y ya los vamos cogiendo. Bueno, pues si queréis empiezo yo. Yo soy Fernando, por ejemplo, y vamos, atiendo en iVoox, tanto en iVoox como en la radio, por Banús. Uh-huh. Sí, pero cuéntanos la emisora que lideras, bueno, en Radio Online, ya perfecto. Un poco, ya sí, que sí. A la vez sirva de introducción del tema, ¿no? Bueno, pues yo con otros compañeros tenemos una emisora de radio online desde hace 5 años aproximadamente. No fui yo quien la creó en principio, pero bueno, el creador lo dejó y nos ofreció la posibilidad, tanto a Susi, una chica que hoy no está aquí, como a Mai y a mí, de seguir adelante con el proyecto, y bueno, pues lo hicimos así. Ya llevamos 4 años andando nosotros un poco aparte del creador de esto. Le hemos dado nuestro estilo y la hemos orientado según hemos creído conveniente. Hemos ido recogiendo gente por el camino que pensamos que nos podrían ayudar, y bueno, pues aquí estamos un poco para ver qué se os ofrece. ¿Por qué no dices el nombre? Turradio.com. Ah, no lo he dicho, pues pensaba que lo había dicho. Turradio.com. De todas maneras, está en Facebook, está en iVoox, está en muchas webs, o sea, en muchas páginas. Perfecto, yo soy Juan Ignacio. Ah, perdona, Tomás. Sí, sí, ahora a continuación tú, Juan Ignacio. Vale, yo soy Juan Ignacio, soy el promotor de iVoox, la plataforma de podcast que efectivamente, como antes ha dicho Tomás, puedes publicar de forma gratuita cualquier contenido en audio, inicialmente podcast, pero no solo podcast, también radio y cosas que no teníamos pensado en los inicios, como audiodocumentales, audiolibros, conferencias. Bueno, la verdad es que se ha ido abriendo a una amalgama de contenidos, y ahora, bueno, pues hay algunos que realmente solamente escuchan audiodocumentales y otros los típicos podcasts o radios online, que es como el caso de turradio.com, que también hace su emisión y luego la publica on demand. Uh-huh. Y la idea, perdona, es tampoco el debate. Yo creo que es una guerra entre radio online y en diferido. Yo creo que y creo que es la experiencia que nos pueden contar esta gente que tiene esa apreciante esta radio online. Yo creo que aporta más y da más opciones de uso y de audiencia a los oyentes, precisamente, ¿no? Les facilitamos la posibilidad de que puedan escucharlo en otro momento, y yo creo que amplía ese abanico de potencial alcance de nuevas audiencias, ¿no? Uh-huh. Más a modo complemento que a modo... Sí, yo creo que ese es el enfoque, ¿eh? más que enfrentamiento y poner un poco en antagonismo una situación con la otra. Uh-huh. Pues el siguiente, que quiera presentarse, tú mismo. Mira, yo soy PR17, muy conocido en iVoox como PR17, mi nombre es Albert. Y enfocándolo al tema del que estamos hablando, cuando Fernando me ofreció participar en turradio.com, yo me tiré a un formato que conocía a través de iVoox, que es el podcasting. Yo hago un pequeño contenido de cómics que se emite dentro del programa de Fernando y no tenía ni puñetera idea, no sabía nada, pero había escuchado muchos podcasts. Es decir, si alguien es el ejemplo del complemento entre las dos versiones, pues podría ser yo, por ejemplo. Uh-huh. Y bueno, otro que se quiera presentar por aquí, creo que estamos acabando las presentaciones. Creo que ya solo quedo yo. Yo soy Eichmann, también conocido como el TS. Me llamo Tony. En realidad soy el Tuercas, el que lleva el gabinete técnico, por llamarlo de alguna manera, de turradio.com. Y nada, encantado de estar aquí. Uh-huh. Y por último me presentaré yo. Yo soy F. Tomás, lidero desde hace tiempo varios podcasts, entre ellos enclavefutbol.com, que narramos Eurocopa y Mundial de España. Sí, señor. La primera en la frente. Y también llevo F1sinfrenos.com, un podcast sobre Fórmula 1 en el que compatibilizamos tanto el MP3 de toda la vida del podcast como una emisión totalmente en directo a través de streaming, a través de una plataforma de streaming. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos allá al contenido. ¿Cómo veis ahora el podcasting en España? ¿Qué opinión tenéis acerca de él? Bueno, a decir verdad, yo creo que la gente que descubre el podcasting, yo, por ejemplo, no hace mucho, quizá ahora un año y medio que empecé a descubrirlo, es una actividad muy sorprendente. Y además es una actividad, como lo diría yo, es muy personal. Es la visión de cada uno de los que elabora el contenido y se ajusta, por decirlo de una forma, tiene suficiente variación para encontrar su público. Yo creo que es algo que la gente en Internet tiene que descubrir, a decir verdad. Bueno, yo, si me dejáis hablar, diría que el podcast, la gente muchas veces, hay mucha gente que lo desconocía, pero una vez lo conoce, teniendo un aparatito de MP3, tú puedes estar trabajando un trabajo repetitivo, como puede ser trabajar en una fábrica, y te puedes programar tus horas de trabajo como si fuera una radio, bajándote, precisamente por la riqueza que tiene iVoox, el amplio contenido que tiene, pues te puedes bajar dos programitas de música, un documental, y esto la gente que ha ido conociéndolo se ha enganchado, Sí, bueno, yo os diría que hace unos 3 años aproximadamente que descubrí iVoox. Bueno, aunque sé que Juan Ignacio no quiere que le hagamos mucha propaganda, pero bueno, ya le pasaré la factura luego. Y la verdad es que es algo que es sorprendente porque, bueno, hay muchas redes sociales. Esto se puede considerar una red social también, pero es diferente, es otro tipo de red social, se enfoca hacia otras cosas. Hay un nivel muy alto, la verdad, en muchos de los usuarios, se buscan otras inquietudes diferentes a lo que se puede buscar en otras redes sociales que no voy a nombrar, pero bueno, están en la cabeza de todo el mundo. Y la verdad, para mí, el podcast es un descubrimiento de hace 3 años hacia acá impresionante, porque yo no lo desconocía completamente. Bueno, pues que en relación al término podcast como tal, dentro de lo que es la podcastfera auténtica, aquella que nació con José Antonio Gelado en el 94, que es el primer podcaster, pues hay mucha distorsión o mucha pelea en cuanto a qué es podcast. El podcast original, y hay mucha gente que aún lo sigue viendo así, es aquel que se ha realizado en casa o vía Skype con un grupo de fanáticos de un tema, normalmente tecnología, videojuegos o cine, hablando sobre ese tema y que publican, bueno, pues una vez cada 15 días o cada semana cuando quieran y lo suben en alguna plataforma de manera que luego sea accesible vía feed RSS. Eso es puramente un podcast. Lo que ya hay en iVoox, ya no todo se acoge a esa definición y yo sé que hemos tenido muchas críticas al respecto de que no somos una plataforma de podcast. De hecho, nuestro nombre tampoco nos hemos definido nunca como podcast y el claim que tenemos junto al nombre del logo es de audio kiosco, ¿no? Porque siempre hemos querido ser más abiertos y más amplios, porque siempre hemos enfocado más nos hemos puesto más desde el punto de vista del oyente, y un oyente normal de la calle, él no tiene interés en escuchar específicamente podcast, lo que él tiene interés es de escuchar algo que le mole en el momento en el que él considere que le puede interesar. Entonces eso, exacto, puede ser a unos tíos hablando de cine, unos frikis, o puede ser a alguien hablando de otra temática, o incluso una conferencia o un documental. Entonces todo eso yo sé que ha tenido bastante un poquito de revuelo, ¿no? Y ahora la situación es que bueno, nosotros ofrecemos esa amalgama, y lo que nos obsesiona es que cada vez más gente, pues diga, ocurra lo que estáis comentando, ¿no? Que gente que no sabe lo que era, pues que de repente se encuentra con que, oye, es cómodo poder escuchar y acceder a lo que te interesa mientras conduces o haces footing, ¿no? Y esa es la ventaja que nosotros queremos transmitir y conseguir alcanzar unas audiencias que únicamente si fuéramos con la gorrilla de podcast puro, creo que no se alcanzaría, ¿no? Claro. No, es que además yo creo que enriquece, que tengas tanta variedad, tanta gama, como tú dices, una persona que entra y es que es difícil que no encuentre algo que le guste en iVoox, de verdad. Bien porque, no sé, busca un documental, como tú dices, o busca una conferencia, es que es tanta la ramificación que tiene que es difícil que no encuentres algo que te guste. La verdad es que nosotros seguimos siendo positivos, ¿eh? Porque desde vamos a cumplir a 3 años y el crecimiento ha sido continuo desde el principio, y no hemos hecho publicidad, ni hemos hecho Google AdWords, ni hemos hecho nada para ello, con lo cual nos hace pensar que si seguimos manteniendo ese crecimiento natural es porque realmente la propuesta es válida, si no, no alcanzaríamos a ya la audiencia que estamos empezando a alcanzar, ¿no? Pero perdonadme, antes de insistir en el podcast, yo iría un poco antes, que es la radio online. La radio online ha existido antes que el podcast, yo creo que no sé, ya Vanus dice que la emisión original de turradio.com es de hace 5 años. Sí. Hace 5 años, bueno, ya existía el podcast, porque el primer podcast es data del 94 congelado, pero ya por esa época ya existían radios online. A mí me gustaría que contarais un poco esas experiencias, dado que la radio online va antes que el podcast. ¿Cómo se monta una radio online? ¿Qué expectativas se tiene con una radio online? Incluso opciones de monetización o no, o simplemente es igual como el que hace un podcast, estos amigos frikis que se juntan y que hablan de su temática y de su pasión, lo hacen porque sí, punto. Y a partir de ahí, ¿qué proyección si podríamos a lo mejor desembocar en la faceta de colgar ciertos contenidos emitidos en esa radio online y ofreceros también como un más a más en formato podcast, ¿no? Pero yo sí sugiero empezar un poco antes y empezar contando esas experiencias de radio online. ¿Os parece? Sí. Bueno, nosotros lo que es la primera emisión de turradio.com es de... estoy hablando un poco de memoria, pero creo que es de mayo del año 2007, con lo cual son 5 años ya largos, o 4 años y pico, 5 años, en fin. Nosotros cuando empezamos con esta radio, pues yo recuerdo que entré al poquito tiempo y éramos, pues, éramos 4 personas, porque no había chat, no había página web, era simplemente engancharnos a un servidor que pagábamos, evidentemente, engancharnos a un servidor y emitir. Y luego teníamos a una dirección de correo de Messenger, que era la que la gente tenía en sus ordenadores, y por ahí sabían cuándo se emitía y cuándo no se emitía. Era muy rudimentario. Pero bueno, evidentemente, con la incorporación de gente como Tony, como Agnus, que hoy no está aquí, que también se dedica un poco al tema técnico y tal, y que quería mencionarla porque es importante para nosotros, pues la verdad es que se han abierto muchas puertas, porque ahora tenemos, por ejemplo, una página web, tenemos un chat que funciona muy bien, estamos en muchas plataformas, en muchas redes sociales. Y ahora sí que me estoy oyendo con eco. Sí, se empieza a cuajar un poco la llamada. Sí. Vamos a ver si ahora se restabiliza, prueba a ver. Sí, parece que ahora va mejor. Bueno, y lo que te estaba comentando es eso, que la radio online en sí tampoco tiene tanto tiempo, porque bueno, pues serán 10 años, o 8 o 10 años, no te puedo decir exactamente el tiempo, pero no mucho más. Es una radio muy, muy artesanal, digamos, porque se hace, yo la hago en mi casa, delante de mi ordenador, con un equipo normal y corriente. Hombre, luego puedes tener algunas cositas más especiales, como tu mesa de mezclas, tus cosas que vas acoplando, pero es muy casero, todo muy casero. Uh-huh. Si me dejáis comentar algo, diré que no, una de las mayores diferencias que puede haber entre lo que es la radio online y la radio real es que esto está limitado, porque en realidad va por oyentes. Tú contratas un número de oyentes y emites una calidad que son unos KBS y son matemáticas. Los unos por los otros y hasta ahí llegas. Entonces, en la radio real tú no tienes un límite. Es increíble también pensar de que, aunque estuvo antes la radio online, tecnológicamente era factible que estuviera antes un tipo kiosco como iVox, porque solo es tener un ordenador que almacene archivos. Mientras que lo otro necesitas un servidor que a tiempo real te envíe unos KBS por mantener una calidad. Sí, y al hilo de eso, si vosotros también como radioaficionados online, digamos, gente del mundillo, ¿seguís encontrando esa dificultad para fidelizar tanto oyentes en radios online como en podcast, o aparte de fidelizar, lograr ese paso más que significa patrocinios, publicidad de algún tipo? ¿Qué opináis acerca del tema? ¿Hacia dónde se está moviendo ese punto de tanto de fidelización como de quizás de publicidad? Hombre, en el tema de oyentes es más complicado. En el tema de la fidelidad de los oyentes o de aglomerar, digamos, oyentes, es mucho más difícil hacerlos en una radio online que en una radio convencional. Eso es evidente. Una radio convencional no necesita más que un transistor que te cabe en un bolsillo. En fin, no sé. Lo que es una radio online para tú tener tus clientes, aparte de que llegas a mucha más gente con una radio online, pero en el momento físico, en el momento real, con la gente que tú estás emitiendo, es mucho menor que la que tú enciendes cualquier emisora de radio convencional y hay miles y miles de personas oyendo esa misma emisora en ese mismo instante. Es diferente a esto. La publicidad, por ejemplo, es otra cosa. Yo sé que hay radios online, algunas que conozco, que ya están trabajando con publicidad. Nosotros todavía no, pero bueno, es algo que ya miraremos en su momento. Pero sé que la publicidad va a llegar a la radio online, porque la radio online es algo que no, al contrario de ir hacia abajo, va hacia arriba. Es evidente. Cada vez hay más emisoras de radio online, radios online muy grandes hay, muy grandes, y la publicidad antes o después llegará a la radio online. De eso no me cabe ninguna duda. Uh-huh. Al filo del tema este, lo comenté el otro día con Fernando, yo creo que tenemos las radios online una posibilidad de crecimiento que, por ejemplo, una radio local no tiene. Por decirlo de una forma, la difusión de la radio local, muy local, muy local, las radios de barrio o de poblaciones pequeñas, no están trabajando en su difusión en Internet, que es el medio natural de las radios online. Tienen un límite por potencia, como pueda ser pues los móviles, pues la cantidad de... ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Bueno, da igual, tiene una esfera de potencia y hasta ahí llega, mientras que tú en Internet te pueden estar oyendo, como nos pasa muchas veces, en Frankfurt, en Singapur, etcétera. Uh-huh. Y bueno, pues al hilo de más cosas, vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué os parece el tema de que cada vez más radios profesionales estén usando plataformas como iVoox para empezar a colgar sus podcasts, empezar a colgar sus programas ya realizados, incluso su radio online propia en iVoox, por ejemplo? ¿Es un gran impulso para la plataforma, o lo veis quizás como el intento de la radio generalista por aplastar a la poca competencia que pueda tener en cuanto a radio online? Bueno, nosotros la verdad es que también, cuando montamos iVoox, tampoco pensábamos en estas radios locales pequeñas, pero enseguida, bueno, pues las que nos han ido conociendo se han ido apuntando al carro, porque bueno, han visto que es una forma relativamente barata y relativamente cómoda para poder ofrecer su programación en formato a la carta y el poder de alguna manera ganar alguna audiencia más, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho ese tema porque nos preocupa y queremos facilitar el que todas esas empresas pequeñas y radios pequeñas puedan disponer de todo esa oferta de una forma amigable. Y en breve vamos a lanzar un servicio para estas radios que es que nosotros de alguna manera grabaremos de forma automática toda su programación online y les ofrecemos un panel muy sencillo que con tres clics puedes empezar a hacer a seccionar los tramos que sean más relevantes, ¿no? Entonces, si tú tienes una entrevista que ha sido a las 12 y 22 de hoy y es al alcalde del pueblo, por lo que sea, o la entrevista que vengas, y es de 12 y 22 a 12:45, pues tú tienes una forma muy cómoda vía web, enseguida ahí la onda, tú vas escuchándola con el ratón, vas poniéndote y cuando ves que ya el locutor te dice y empezamos la entrevista con fulanito, no tienes más que marcar el inicio y despedimos a fulanito, marcas el final y le dices cortar audio y automáticamente eso te hace ya el extracto y te lo publica en el podcast y en el feed, ¿no? Para que lo puedas ofrecer desde tu propia página web o desde iTunes o desde cualquier sitio. Ese servicio que lo lanzamos ahora en octubre, creemos que va a ayudar en todo este paso de llevar al siglo XXI a estas radios pequeñas, porque hasta ahora han hecho todas el esfuerzo de estar prácticamente cualquier radio local tiene su programación en streaming, con su limitación, como os ha comentado antes, en base al número de escuchas simultáneas que pueden llegar a albergar, pero pocos han trabajado el formato a la carta y es ahí donde nosotros queremos ayudarlas para que puedan estar también, lo cual redundará también en beneficio nuestro, obviamente, porque ofreceremos más cantidad de contenido muy minoritario, muy long tail, pero entendemos que con eso podemos llegar a abarcar aún más el espectro que ya venimos haciendo, ¿no? En cualquier caso, como antes habíais dicho que la radio online, o sea, la radio online yo quisiera no quisiera acabar con ella porque creo que ofrece muchas más cosas que el podcast no ofrece, ¿no? Y ahí parece que estoy tirando piedras contra mi tejado, pero es cierto que el rollito de cuando tú estás metido en una emisión online de una emisora y ves que en directo vía chat o vía Twitter se puede interaccionar y el que está liderando el programa está receptivo a ese chat y tal, ese momento de unión entre la audiencia y el que lo hace, desde luego no lo tiene nunca el podcast, ¿no? Y yo creo que es mucho más caliente ese tipo de emisiones y es lo que sí. Me gustaría que contarais un poco esa experiencia, cómo vivís ese rollito comunidad y esa capacidad de sentir al oyente en el momento que estás emitiendo, ¿no? Que eso me da una envidia grandísima que no lo podemos tener nosotros en iVoox, ¿no? No, sí, la verdad es que la autenticidad de la emisión del locutor en online es diferente a la de un locutor en una radio convencional por ese hecho, porque tú estás en contacto directo con tus oyentes vía Messenger, vía chat, nosotros tenemos nuestra página también en Twitter, con lo cual si tienes abierto el Twitter estás viendo gente que está tuiteando al mismo tiempo y te está comentando cosas, te está pidiendo temas, te está diciendo, te está corrigiendo a lo mejor algún dato que has dado equivocado. Es decir, es muy interactiva, muy interactiva. Estás en completo contacto con la gente que te está escuchando. Con lo cual es mucho, yo por lo menos la disfruto más. Yo hace años hice radio convencional en Radio Nacional de España aquí en Marbella. Y aunque soy un enamorado de la radio, siempre, desde que tengo uso de razón, tengo una radio a mi lado. La radio online me parece mucho más directa que una radio convencional. Evidentemente, al ser más pequeña, tienes un trato mucho más directo con la gente, porque claro, una radio grande no podría, aunque tengan sus emisiones online, no tocan el tema de los chats, no tocan esos temas, esos no los tocan. Uh-huh. Sí, bueno, sí. Dejáis, quería comentar, hacer una pequeña proyección, porque esto de la radio en un principio empezó, como dice Fernando, no había chat todavía en un principio, entonces los oyentes a través del MSN nos hacían las peticiones, eso evolucionó en tiempo real, poner que un DJ emite de una hora a una hora y la gente acude a un chat o bien a Twitter, hace las peticiones, se comentan, claro, muchas veces no puedes poner, si te piden tres una canción, tienes que ordenarlo un poco, etcétera, etcétera, y lo que va a ser ya el futuro, que ya se está trabajando en ello y dentro de poco lo vamos a tener, es que se puedan hacer las peticiones en tiempo real. Poder pasar a un oyente en antena para no solo dedicarle una canción a su persona querida, por ejemplo, sino para además felicitarle el cumpleaños. El próximo paso. Sí, a decir verdad. No lo he entendido bien. Repítelo, por favor, ¿cómo sería? Es lo mismo, o sea, tú estás emitiendo y a través de Skype puedes pasar a alguien en antena, en directo. Entonces, vale, en vez de que te puedes permitir que la persona en antena, ella misma, como si estuviera emitiendo ella, felicite, tú le pones la canción porque tú eres el DJ, por supuesto, pero le pasas y entonces ella puede felicitar a su persona amada, mira que digo esta canción, tal, muchos besitos, que pases un buen día, que creo que es el próximo paso. Hacer el partícipe al oyente, que ya no lo pida, sino que se pueda oír su voz, o si quiere saludar a la gente o mandar algún, no sé, yo creo que es el paso lógico de evolución. De hecho, ya se ha probado, ya lo hemos hecho. No sé si alguien quería hablar más de este tema. Bueno, sí, decías. Yo, a referencia al tema este del chat, es una cosa muy curiosa, porque no tan solo te interrelacionas con el locutor. O sea, la gente, por decirlo de alguna forma, tiene un toque de reunión social, de reunión de amigos, de escuchar la música que te pone alguien que es un conocido, un amigo tuyo, y de charlar un grupo de gente. Por decirlo de alguna forma, es quizá un tanto familiar, que es algo que la radio convencional no tiene. Bueno, la radio convencional siempre ha tenido ese apartado de la hora del oyente o las llamadas del oyente, y la verdad es que también hay siempre me ha gustado la radio por esa gana compulsiva de la gente muchas veces en tener ese minuto de oro y con esa posibilidad de hablar con los tertulianos, y también ha sido muy pasional. Y luego hay emisoras, no sé, el programa de Onda Cero, el de tiene una sección que se llama Los Fósforos, en el que es una hora absoluta dedicada a que la gente llame y cuente su experiencia sobre el tema que cada día se propone, ¿no? Y ahí sí me da a veces también la sensación de que tienen rollito comunidad igual, y las radios creo que están algunas usando bastante bien el Facebook y el Twitter para, de una manera mucho más ágil, ir integrando lo que se va comentando en estas redes y lo que van comentando sus oyentes en relación a lo que van diciendo. Yo creo que dentro, y pensando en lo mastodontes que son también estas empresas y que pertenecen a grupos multimedia enormes, creo que hay ciertas emisoras que sí están haciendo por integrarse, y volvemos a Onda Cero, pero Julia en la Onda por la Tarde tiene una sección específica para comentar tweets y para ver ciertos debates que se han organizado en estas redes sociales y comentar y dar su opinión, ¿no? Eso a mí creo que es muy valioso también, ¿eh? Es que no se puede olvidar que esos mastodontes, como tú dices, que son Twitter, que puede ser Facebook, esas redes sociales, las radios, tanto online como convencionales, no les pueden dar la espalda, porque hoy por hoy están moviendo muchísima gente y es un sitio de muchísima comunicación. Facebook, bueno, en Facebook tú puedes encontrar desde una persona que estaba contigo en el colegio con 7 años hasta, no sé, es que es tremendo, no se puede dar la espalda a esas. Entonces, claro, las radios, sobre todo las radios convencionales, ahora, en estos de unos años a esta parte, están integrando mucho en sus programaciones los temas que se tocan en Facebook, tienen toda su página en Facebook, tienen sus Twitter, y claro, es evidente, es que no le pueden dar la espalda a eso. Las radios online, no es que no le den la espalda, es que necesitan de tener su Facebook, de tener su Twitter, porque necesitan tener audiencia, necesitan tener gente. Es diferente. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ¿qué opináis también del aterrizaje de Netflix en español? ¿Puede afectar a iVoox, por ejemplo? Bueno, lo que es, nosotros formamos parte, creo que nos metemos dentro del sector del entretenimiento. Entonces, todo lo que vaya a entrar dentro de este, o sea, lo caro en este mundo, no ya solo en iVoox, sino cualquier medio de comunicación, es conseguir la atención de la audiencia. Y hoy día, pues, con esta dispersión de medios tan grande que hay en todos los ámbitos, pues cada vez conseguir ese minuto de atención es más caro y cuesta más. Entonces, cuando más players haya en esta línea con una oferta de entretenimiento más grande, pues más jorobado, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, nuestro plus y donde nuestro elemento diferencial entendemos que es esa escucha on demand mientras haces alguna otra actividad, ¿no? Entonces ahí es donde queremos trabajar aplicaciones para móviles, de manera que con un solo clic y de una forma absolutamente sencilla puedas tener un acceso a contenido que al 95% te va a gustar, va a ser de tu interés, con un solo clic, sin tener que buscar, sin tener que... Eso es lo que estamos trabajando y es lo que nos obsesiona, ¿no? Para más que el contenido en sí, lo que queremos trabajar es la manera en la que ese contenido lo vamos a poner frente al usuario. Es un poco el éxito también de Amazon. Tú cuando entras en Amazon ves un libro y es que a lo mejor el libro ese no es el que más te gusta y terminas comprando uno de los que él te ha sugerido en base a lo que entiende que puede llegar a gustarte. Eso a mí es envidiable. Si nosotros consiguiéramos ese nivel cuando en un futuro tengamos la home personalizada en iVoox, de manera que cuando tú entres en iVoox con tu perfil, la home que tú veas automáticamente ya sea una selección de audios hechos en los que pensamos que con más de un 80% vas a encontrar el material que te va a gustar, pues eso es nuestra obsesión y lo que nos atrae. Independientemente que haya luego otros partners, Netflix y cualquier otro, que también esté haciendo otras ofertas de entretenimiento y que a la larga es competencia porque es tiempo de ese oyente que si está haciendo una cosa no está haciendo la otra, ¿no? Claro. Pero lo que sí queremos es estar en el top of mind de la gente, de manera que cuando a alguien se le ocurra decir te quiero escuchar algo, quiero aprovechar el tiempo porque voy a hacerme un viaje en coche o quiero irme a correr y quiero ir escuchando algo que me mole, que no tengan opción alguna de decir no, es que entro en iVoox y es que en minuto y medio tengo ya una playlist perfecta para y gratificante, ¿no? Eso es nuestro objetivo de alguna forma. Pues de alguna manera muchas veces se pierde mucho tiempo muchas veces precisamente eligiendo eso, yendo a buscar y montándote precisamente la playlist. Pues esa es nuestra obsesión, ¿eh? Y nosotros que vamos a sacar, es un plan para el primer trimestre del año que viene, tener esa home personalizada. YouTube lo tiene así un poco, ¿eh? Cuando tú estás logueado en YouTube, la selección de vídeos que te pone, además te lo explica, te dice, mira, te proponemos este audio porque has visto este otro, para que tú caigas en la relación y entonces ese conocer al usuario, eso es la prescripción que es lo que vale dinero en internet y donde creemos que es el plus a conseguir, ¿no? Por eso es muy importante el conseguir usuarios registrados, porque claro, si no se registran no podemos conocer cómo eres ni qué es lo que te gusta. Y por eso, bueno, hemos ido haciendo alguna cosilla en iVoox, intentando conseguir ese usuario. Ahora mismo, por ejemplo, en iVoox, desde hace poco, si ya para hacerte una playlist necesitas estar registrado, cosa que antes no, y ha habido gente que se te mosquea por eso. Entonces, bueno, no entienden realmente el porqué de todo este tipo de iniciativas y movimientos, ¿no? Pero van en detrimento y van pensando siempre en la satisfacción del usuario, ¿no? Uh-huh. Últimamente los sitios de streaming empiezan a diferenciar el usuario que se registra como oyente de los streamings a el usuario que va a realizar el streaming. ¿En iVoox se está planteando algo parecido? ¿Ya lo hay? El que sube contenido que el que escucha. Exacto. ¿Tenéis pensado diferenciarlo o...? De alguna bueno, manera. Nosotros pensamos que, o sea, ahora estamos iniciando el proceso de la búsqueda de nuestro modelo de negocio, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues las cervezas las venimos pagando nosotros y queremos ver quién nos puede ayudar a pagarlas, ¿no? Y lo que sí tenemos claro es que en España pensar que el oyente va a pagar alguna ronda se nos antoja muy difícil. Lo lleváis claro. Claro, entonces sí. De todas maneras, si te fijas en mi foto, yo tengo ahí una cerveza grande, te puedo dar un poco. Sí, pero alguien te habrá invitado a ella. Sí, pues a nosotros en la Radio Online nos pasa igual. En fin, esto es un poco lo mismo. Esto hay que pagarlo. Hay que pagar un servidor, la web se aloja en otro sitio, hay que pagarlo, hay que pagar unas cosas. ¿Y quién paga esto? Y no solo. Porque hay que dedicarles unas horas. La gente ahí, detrás tiene que haber gente dedicándole horas, que eso tampoco se paga. Y es que encima no cobra pues nada, si esto es todo por el amor al arte, digo yo, vamos. Nunca mejor dicho. Sí, sí, sí. Mal. Sí. Porque Maquis, para la generación, explícame, yo no tengo conocimiento de la radio streaming, no hace falta que te remontes a los comienzos donde no había esa integración, que si el chat era vía MSN, etcétera, sino hoy día, ¿cómo el que quiera montarse una radio online, existe alguna plataforma que yo de alguna manera te integre un poco, pues eso, sí, el streaming, el chat, la posibilidad de todo esto que ¿qué aconsejas tú como herramienta más sencilla para montar una radio online? Pues lo primero que se informen, porque las cosas hay que integrarlas, o sea, son cosas diferenciadas. Son cosas diferenciadas. Una cosa es el streamer, que eso la mejor manera es contratarlo y pagarlo. Hay algunos que son gratuitos, pero suelen colapsarse. Cuando tienes dos, tres oyentes va bien, pero cuando tienes cinco o seis se cae la radio. Claro, es una radio gratuita. Tú no estás pagando, lógicamente. Y ellos no tienen por qué... Te lo están dando gratis. Las de pago pues tienen que respetar lo que tú contratas. Y eso es un tema. Eso es el streaming. Eso es un programa que puedes gastar pues el Winamp para emitir. Bueno, hay un montón de programas. El Virtual DJ, el Zara, con cualquier programa que prácticamente oigas música, con un encoder, contactas con el servidor, en el streaming, y el streaming envía a los oyentes los paquetes de MP3, lo que estás oyendo, vamos, lo que estás emitiendo. Eso es un tema. Luego viene en un foro, en una página web, o en un chat puro, debes de integrar la radio. Y si es una página web o un foro, además el chat. O sea, son cosas distintas que al final acaban todas unidas, pero son cosas distintas. No existe ninguna plataforma streamer que te lo dé todo. No existe. No. No existe. ¿Y los, y los precios más o menos, por ejemplo, para emitir para 25 o 50, vosotros qué tenéis, qué límite tenéis contratado de oyentes? Supongo que en ese orden, ¿no? 50 a lo mejor, o 100, o... Es que como te he explicado antes, no solo son los oyentes, es la calidad, porque tú lo que contratas es el ancho de banda del servidor. Vale. Entonces, si tú emites a 160 kbps, kilobits por segundo, pues es tener menos usuarios que si emites a 128. Partiendo de que la calidad CD son 96 kbps, y que es muy difícil que note un oyente la diferencia entre 96 y más de 96, porque 96 ya es calidad CD, lo que puedas oír tú en un CD, que es calidad digital. Pues nosotros me parece que tenemos contratados ahora, si que me corrija Fernando, me parece que son 160 kbps, pero era también por probar el tope y los problemas de emitir a mucha calidad, que nos hemos dado cuenta, porque la gente que por ejemplo conecta vía chupete, un chupete es un USB que se conecta a un portátil y tienes conexión, a eso se le llama familiarmente chupete. Esa gente normalmente tiene un límite contratado que son los primeros 3 megas, va a una velocidad y a partir de ahí cae en picado. Entonces nos hemos dado cuenta que emisiones altas como la nuestra de ahora de 160, esta gente no puede oírnos. Nosotros ahora mismo creo que hemos contratado 260 de KBS de calidad, no sé si eran 100 o 150 oyentes y no sé qué pagamos, Fernando. Estamos pagando, ahora mismo son 40 por el servidor. Más luego se paga la, aparte se paga la web. En fin, hay cositas. Luego hay un servidor para subir paquetes de audio, pues para repartir, por ejemplo, a todos los locutores, para que todos los locutores tengan sus cuñas, se suben a un servidor para que, eso hay que pagarlo también. En fin, hay gastitos que claro, salen todos, como le pasa a Juan Ignacio, del mismo bolsillo. Sí, claro, vais aumentando, evidentemente vais aumentando el gasto que conlleva la fidelización, ¿no? Si tú estás cuando empiezas tienes una radio contratada de 50, hoy en día es inviable ya, porque en el momento que tienes tu señal la están pinchando diferentes páginas web, diferentes blogs, porque la tenemos incrustada en algunos blogs y en algunas páginas web. Todo eso te está incrementando el número de oyentes, y claro, si tú con 50 oyentes, por ejemplo, que es cuando empezamos, sería inviable porque se te caería el servidor, porque no. Entonces tienes que, cada vez que vas aumentando calidad y vas aumentando oyentes, tienes que estar, claro, evidentemente te sube la factura. Y por ejemplo, gente que puede estar en mi posición ahora mismo, que estamos llevando un programa que queremos que tenga su parte directo y también su parte de podcast típico en MP3, ¿qué es el siguiente paso que deben dar? ¿Seguir en su plataforma de streaming gratuito? Pongamos, por ejemplo, cualquier empresa tipo Ustream. ¿O tiene que dar el salto y profesionalizarse un grado más? Yo te recomendaría, si me permitís, que primero empieces con uno gratuito, más que nada para que te familiarices con lo que es el streamer, lo que es conectar, lo que es meter un auto DJ para que cuando no estés tú se ocupe el mismo streamer de crearte una sesión, para que te familiarices. Y una vez lo tengas controlado, un par de meses, dos o tres, ya contrates, porque te darás cuenta de que cuando empieces a tener oyentes, la radio se te irá cayendo. Que se te caiga la radio es que no oye nadie. Está el servidor caído. Entonces, dime. No, lo que quise decir es, si nos tenemos que acercar más a esa posibilidad de abrirnos directamente a radiar 24 horas o intentar encontrar una radio 24 horas online que nos que nos facilite la tarea en el sentido de no tener que estar preocupados por cómo emitir, cuándo emitir y en qué franja emitir, sino que ellos nos den todo un poco hecho en el sentido técnico. No es así, perdona que te interrumpa, no es así exactamente, porque evidentemente tu podcast lo haces tú. Ya, me refiero en el sentido un poco técnico. Sí, bueno, eso PR te puede contestar. Mira, yo en realidad en turradio.com debo ser el único que va grabado dentro de un programa en directo. O sea, yo básicamente mi participación es en el programa de Banús. Yo hago una sección y luego también lo subo a iVoox. O sea, es compatible. Puedes tener el podcast y buscar, como has dicho tú, una radio interesada, o que también ocurre que una radio aparezca y quiera radiarlo. Es muy factible, es muy viable. También, perdona, Albert, también puedes hacerlo en directo. A ver, si tú grabas tu podcast con tu equipo con tu ordenador, con tu micro, con tu música, con tus cosas, eso mismo, en vez de grabarlo y pasárselo a una radio online, como podríamos ser nosotros, hay gente, como puede ser, no sé, La Voz Silenciosa, por ejemplo, o en este momento La Voz Silenciosa y alguno más ahí, que ahora no recuerdo, en principio eran programas que nosotros emitíamos en diferido, y ahora mismo él está emitiendo en directo su programa a las 12 de la noche, de 12 a 1 todos los días. Eso es un podcast que él hace, pero que emite en directo a través de turradio.com también. Sí, nosotros solemos colaborar con varias radios, estamos también en varias páginas. Y bueno, nosotros realmente, Tomás, para que lo entiendas, lo que hacemos es cubrir huecos. Nosotros tenemos unos DJs que durante la semana se comprometen, por ejemplo, a emitir de 12 a 1, como hace La Voz todos los días, pues otro lunes, miércoles y viernes de 7 a 10, y lo que ya tienes que hacer es cubrir los huecos. Cubrir los huecos, pues se pone una programación de musical que te la hace el mismo servidor de arriba, que podíamos conectar con otra radio, como tú dices, que ya lo tendríamos hecho en esas SAS, simplemente es desviar la URL, pero preferimos cubrir huecos, porque hay posts muy buenos, gente muy buena actualmente, pues yo que sé, La Órbita de Endor, Hipocinema, es que no quiero nombrar porque me dejaré mucha gente. Hay muy buenos programas que se ha hablado con ellos, les ha interesado y nos interesa a nosotros también, ¿por qué no? Que se oiga, es buena gente. Entonces, poniendo dos programas de estos de iPod, la gente que normalmente emite los DJs, y poniendo poco más, tiene las 24 horas cubiertas. O sea, que se produce una realimentación curiosa, ¿no? Perdona, de originalmente era radio online que hacían sus, algunos seccionaban sus programas y los ofrecían luego en formato podcast, como ahora podcast, que originalmente son podcasts, que lo que hacen luego es una posterior emisión en radio online, ¿no? Sí, Sigue. No, porque a lo mejor esta gente, si se lo planteas y tal, dicen, bueno, pues si nosotros, si se siente cómodo, porque hay mucha gente que no se siente cómodo con el directo. Pero si se sintieran cómodas en directo, oye, a la vez que graban su programa, vosotros cuando lo grabáis todos los días a las 6 de la tarde, se les pasa en directo y a correr. Te quiero decir que una cosa no quita la otra. Claro. Nosotros, por ejemplo, nos alimentamos mucho de iVoox, de los podcasts de iVoox. Por ejemplo, en nuestra programación actual, aparte de algunas cositas que estamos intentando cerrar nuevas, pues tienes a La Voz Silenciosa, que es usuario de iVoox, tienes Podcinema, que es usuario de iVoox, tienes Más Matao, que es usuario de iVoox, y algunas cositas más que hay por ahí que estamos intentando cerrar. Es decir, lo que ocurre es que hay, por ejemplo, Podcinema, pues por motivos de cuando ellos graban y los horarios que nosotros tenemos disponibles, va en diferido. Pero, por ejemplo, La Voz Silenciosa está emitiendo en directo. Él emite, a la vez que graba, conecta con nuestro servidor y está emitiendo en directo. Pues, a continuación, podemos hablar también de la diferencia entre streaming novato y streaming profesional, que hablábamos antes